El martes con M de Mujer de Droguerías con Subsidio se convertirá en tu día favorito de la semana, porque estamos contigo acompañándote en cada etapa de tu vida con descuentos y beneficios especiales en todo lo que necesitas para tu bienestar. Descubre lo que tenemos para ti y todas las mujeres. Ingresa a nuestra droguería virtual www.drogueriasconsubsidio.com. Droguerías con Subsidio, siempre contigo. Con Subsidio, con todo lo que te mereces. Vigilado Super Subsidio. La FM Bogotá, 94.9 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Segundos FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Cañarete y estas son las noticias de la hora en la FM. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, rechazó los corredores humanitarios hacia Rusia y Bielorrusia propuestos por Moscú y anunció que se prepara para nuevas ofensivas en varias zonas del país, entre ellas la capital Kiev, esto tras una noche de violentos bombardeos. El mandatario ucraniano también acusó a las fuerzas rusas de socavar la ruta acordada para la evacuación de civiles, transportar alimentos y medicinas. El líder ucraniano indicó, no obstante, que Kiev seguirá negociando con Rusia para llegar a un acuerdo de paz, pero que no cederán a los ultimátums de Vladimir Putin. Y en los deportes, la FIFA anunció que los contratos de jugadores y entrenadores extranjeros en Ucrania y Rusia quedarán suspendidos hasta el 30 de junio, por lo que no podrán fichar para ningún club. Esto tras la escalada de la invasión rusa en Ucrania. A esta hora se han aplicado en Colombia 78.256.058 dosis de vacunas contra el COVID-19. Feliz noche. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Oh!

Este es el sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Están oyendo uno de 1992, una banda inglesa que empezó siendo liderada por Peter Gabriel, pero su época más comercial fue con Phil Collins como líder, y me refiero a Genesis con este éxito de 1992. I Can't Dance. Vamos ahora a celebrar un cumpleaños, un hombre que hoy está cumpliendo 70 años, uno de los mejores guitarristas de la historia del soul, y es el maestro Ernie Isley. Él es famoso porque es parte del grupo The Isley Brothers, que es un grupo icónico en el soul desde los años 60, él se unió en los 70, y realmente su estilo es inconfundible, un estilo con algo de psicodelia, con algo de rock también, el feeling que caracteriza a Ernie Isley. Vamos a hacerle homenaje entonces hoy, celebrando sus 70 años de vida, con este clásico de los Isley Brothers, un tema que ellos originalmente hicieron en los 60, pero hicieron esta versión muy exitosa en el 72. Aquí está That Lady.

así él no estuviera presente. Entonces, imagínense lo que era hace 30 años armar un dueto virtual con una grabación que originalmente se hizo hace más de 70 fácilmente. Y el resultado fue simplemente una maravilla de la tecnología y de la música. Y gracias a la tecnología fue que Natalie Cole pudo cumplir el sueño de grabar una canción a dúo con su papá. De hecho, después de eso hizo varios, pero este fue el primero. Aquí está Natalie Cole y de manera póstuma su papá Nat King Cole con esto que es Unforgettable. That's what you are. Unforgettable, though near or far. Like a song of love that clings to me. How the thought of you does things to me. Never before has someone been more unforgettable in every way. And forevermore. And forevermore. That's how you'll stay. That's how. It's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Natalie Cole y su papá Nat King Cole, a dúo en Unforgettable. Y ahora voy con una canción que parece ser que vuelve a ser relevante. Es un tema que escribió Sting en 1985, poco antes de que se acabara la Guerra Fría, que fue esa guerra que pelearon Estados Unidos y la entonces Unión Soviética, hoy en día Rusia, por millones de motivos, sobre todo políticos y sociales, podríamos decir, y hasta económicos. Imagínense que Sting cuenta que él tenía un amigo que trabajaba para no sé qué organización científica en los Estados Unidos, y gracias a eso él tenía acceso a los satélites de televisión de la Unión Soviética de forma clandestina. ocurrió que invitó a Sting una noche a ver esos programas. Una noche en hora de Nueva York, es decir, horas de la mañana en Rusia. Así que lo que veían eran programas que se hacían para niños y eran programas preparados con mucho cuidado, con mucho amor, con mucha calidad. Y a Sting en ese momento le llegó una revelación, y es que los rusos en ese sentido tenían los mismos intereses que el occidente, y escribió esta canción sobre cómo los rusos también aman a su infancia. Y pues, por todo lo que está pasando ahora, me parece que vuelve a ser relevante. Vamos a oírla en una versión que cantó Sting en los Grammy. Y aquí está Russians. Sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Si estaban oyendo a Beyoncé con uno de sus primeros éxitos en solitario, una canción que incluye un sample de un clásico de Donna Summer, The Love to Love You Baby, del año 2003. Este tema del álbum Dangerously in Love. Esto se llama Naughty Girl. Vamos ahora a 1992 con uno de los grandes éxitos de Sade, del álbum Love Deluxe, esto que es Kiss of Life. Zone.